Vea, yo en sí, doy mala para comer pescado. Pero no porque no me guste, sino que es que yo vendí mucho pescado. Nosotros en ese tiempo era acá en Cabaza. Después era ahí en la galería, pues que se compraba ahí. Y cuando no había aquí en la galería íbamos a Santa Elena. Entonces, digamos, si nosotros comprábamos un pescado en ese tiempo eran a 250 pescados, 2.500 pues. Entonces uno lo vendía en 5.000 países ganando por mitad. Y así mismo era un aguacate, porque yo vendía aguacate, yo vendí, mejor dicho, de toda la fruta yo vendí. Y entonces así mismo como uno lo compraba, así mismo lo vendía. Por allá en la Ribera, en Gaitán, en todo eso, por todos lados ya. Pero es que ando con estos pies así torcidos porque yo caminé mucho vendiendo pescado. Sacar a estos muchachos adelante y bueno, ya estamos.